podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 8 minutos pasaron de la 1 de la mañana, seguimos acá en Diario del Futuro por Nacional Rock hasta las 2 de la mañana y seguimos comentando un poco todo lo que tiene que ver con el conflicto que se fue federalizando de a poco, que fue tomando otras provincias y que va avanzando en algunos lados y en otros sigue como estancado, es como complicado, la información llega de distintos lados y uno no sabe a veces cómo organizarla porque obviamente hay intereses en juego y hay cuestiones que se quieren contar, otras que se quieren ocultar, como en todo tipo de información. Y uno tiene que hacer equilibrio entre esas dos cosas y ver qué es lo que está pasando en las diferentes provincias en relación a los saqueos y también a los conflictos de la fuerza de seguridad, que están en algunos más reticentes y no quisieron acordar con los gobiernos provinciales y en otros han acordado y han avanzado y en caso, esto. Y hay casos con ribetes absurdos, como unos que arreglaron y luego por el pedido de los familiares decidieron no arreglar. O sea, hay de todo. Sí, Viña, por favor, ilumínanos. Evidentemente, no, iluminar no creo que los pueda iluminar porque es realmente, como decía Florencia recién, es bastante complejo este asunto. Obviamente, como venimos ya hablando en toda la primera mitad del programa, el conflicto que ha generado desde la semana pasada el acuartelamiento de los policías de la provincia de Córdoba ha generado obviamente un efecto de derrame hacia otras provincias donde las policías tienen una situación en algunos casos de sueldos realmente muy bajos. Había casos de sueldos básicos de 2.500 pesos, esto, sí. O sea, se estaba hablando de sueldos realmente muy bajos, incluso en provincias donde el costo de vida es mayor que en las provincias más cercanas o más centrales de este país. En principio hay que decir que si uno se pone de frente al mapa con las provincias de nuestro país e intenta poner colorcitos de acuerdo al estado de la situación, es muy, muy complicado de hacerlo, pero en casi todas las provincias hay algún tipo de conflicto. Son realmente contadas y no sé si me sobra algún dedo de una mano si me pongo a contar las provincias en las que no hay conflicto o no hubo algún tipo de reclamo policial en la última semana. Obviamente, durante el lunes, el principal foco de la atención mediática estuvo alrededor de lo que sucedía en la provincia de Buenos Aires, por ser la provincia con más población del país y uno de los centros económicos de lo que pasa en la Argentina, donde alrededor de durante el día en realidad se concentraron en las puertas de la Dirección de Infantería en la ciudad de La Plata, donde se ejerce, digamos, el control político de la provincia, un grupo de integrantes de la Infantería bonaerense. Luego se sumaron personal del servicio penitenciario de esa provincia, que reclamaban un aumento importante en el salario básico, que decían que tenía que llegar hasta los 12.000 pesos. El gobernador Daniel Scioli anunció directamente por decreto, es decir, que no se sentó a negociar con los insubordinados, por darles algún tipo de nombre, a los policías que se habían... acuartelado tampoco. Es que no se acuartelaron, estaban sino que estaban organizados en distintos puntos, claro, de la provincia. Digamos que el foco principal estaba en La Plata y en la ciudad de Mar del Plata, donde en la noche del domingo hubo saqueos. Y que reclamaban esta cuestión. Casi todos los reclamos siempre fueron los mismos: aumentos de salarios y mejores condiciones laborales. Que obviamente, como hablábamos con Abelardo, son cuestiones totalmente acatables. Después hay que ver las vinculaciones de poderes que hay en cada una de las fuerzas policiales de cada provincia. Tras el anuncio sobre la tarde del gobernador Scioli del aumento a 8.570 pesos de base para el primer agente que ingresa, es decir, que el básico para un agente que recién ingresado a la fuerza policial bonaerense va a empezar a cobrar 8.570 pesos. Obviamente, en la medida que avanzan los escalafones, el sueldo básico por cada escalafón es mayor. Hizo que se descomprimiera la situación. Hubo tanto el gobernador como su ministro de seguridad, Alejandro Granados, estuvieron monitoreando esta situación durante todo el día. Hubo reuniones con representantes de los policías en el Ministerio de Seguridad en la ciudad de La Plata, que obviamente, como decíamos, trajo la mayor visión del público y de los medios de comunicación, con millones de móviles cubriendo la protesta y la asamblea que generaban, con idas y vueltas, porque en un primer momento, cuando llegaron los representantes que habían hablado con el ministro y habían sido notificados de lo que había sido el decreto del gobernador, hubo una especie de revuelta interna entre ellos, de que no se dividieron en dos grupos, exactamente, digamos, entre los que creían que había que acatar esta cuestión. Obviamente, una diferencia importante con lo que pasó en Córdoba es que, o al menos esto era lo que se dijo tanto desde el lado de los policías como desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es que se trataba no había un paro, no había una huelga policial, sino que quienes estaban manifestándose eran policías que estaban o de Franco o que no estaban haciendo adicionales que tenían incorporados a su trabajo. Esto hizo que, según lo que informó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el 98% de las comisarías a lo largo de la provincia funcionaron con normalidad, claro, a lo largo de todo el día. En principio, la situación hacia lo que iba llegando la noche se había descomprimido. En la Mar del Plata, los uniformados que habían estado sí tomando comisarías en distintos puntos de la ciudad levantaron la medida de fuerza. Hasta hace algunas horas seguían algunos en La Plata manifestándose y congregados en asamblea, pero digamos que había un puente o un camino bastante allanado en lo que era ese camino. En lo que ha sucedido a lo largo del fin de semana, hubo varios conflictos en distintas provincias del país, como decíamos. Se ha llegado a acuerdos en San Luis, Río Negro y Neuquén. Esas son las tres provincias en las que hay acuerdos en concreto. También hay acuerdos avanzados en Salta, en Mendoza y en Río Negro, aunque no son definitivos. Y las principales noticias que llegan durante lo que fue el lunes fueron el caso de dos muertos, uno en Jujuy, que se produjo en la ciudad de Perico, aparentemente una persona que estaba saqueando un comercio en esa ciudad jujeña, recibió un tiro. Todavía obviamente no están los hechos esclarecidos respecto de cómo sucedió esta muerte. Y otra en la provincia del Chaco, donde, obviamente volviendo a Jujuy, donde hay también un conflicto de policías acuartelados y con reclamos salariales. Y en Chaco, donde también hay reclamos importantes, hacia esto informó el diario Clarín hacia las 11:30 de la noche de ayer, es decir, que es una información reciente, hubo un fallecido por impacto de bala y al menos otras dos personas resultaron heridas durante un saqueo en la zona metropolitana de Gran Resistencia. Es evidente que alguien se defendió a los tiros. Exactamente. Y eso fue lo que sucedió, digamos. Y es una mecánica que se fue dando a lo largo de todos los conflictos que se han visto en esta provincia, porque ante esta cuestión del miedo, el caos que se genera, muchos vecinos han salido a defender lo suyo, entre comillas. Es medio raro hablar de defender lo suyo poniéndose en la esquina con un arma, ¿no? Suena como medio extraño y ahí se habla, vuelve... Extremo, digamos. Extremo, y vuelve esta cuestión de que el rol importante que cumple en una sociedad cualquier fuerza policial. Siguiendo, vos tenías, Flor, un comentario sobre lo que sucedía en Entre Ríos. En Entre Ríos se vivió como el punto más caliente de lo que era hasta al menos entrada a la tarde, porque después se complicaron las cosas en Jujuy, pero ayer en Entre Ríos comenzaron las protestas porque allí sí los policías se acuartelaron en una de las jefaturas policiales, concretamente en Concordia. Esa era la ciudad en la que estaba todo más caliente. Sí. Eso empezó ayer por la tarde. Uribarri salió a decir que no iba a negociar con los policías, pero después adelantó su ministro de Seguridad que iba a haber una suba, más o menos un poco como lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. No se sentaron a negociar, pero sí decretaron un aumento. El aumento de la policía de Entre Ríos se va a elevar a los 8.530 pesos. Ese es el anuncio que hizo por la tarde el ministro de Seguridad provincial. Allí también hay que decir que el conflicto policial iba concatenado con saqueos, y en estos saqueos murió un joven de 23 años. También Se dieron una serie de heridos, en total 33 personas resultaron heridas por los saqueos allí. Uribarri salió a hablar, dijo que iba a aportar toda la información que tenga a la justicia y habló de un delito que no hablaron otros gobernadores u otros representantes del Poder Ejecutivo, que es el delito de sedición. ¿Qué es la sedición? Es un término que está contemplado dentro de una figura que está dentro del Código Penal y que tiene que ver para, o sea, se usa para referirse a conductas que están relacionadas como insurrección a la autoridad. Habló de este delito, que una palabra que no fue mencionada en otras provincias. Uribarri dijo que iba a aportar información en relación a esto a la justicia para que se investigue. Y obviamente hay una persona muerta, como decíamos, todavía no se sabe bien los motivos. Murió electrocutado, pero no sí, se no entiende se... en qué contexto. Se estaba defendiendo, con muchísimas comillas, o se estaba saqueando alguno de los lugares. Se está investigando. Uh-huh. Lo cierto es que era un joven de 23 años. Hubo también muchos detenidos. Todavía no se contabilizaron, pero sí hay que decir que el punto más caliente era allí en Concordia, y ahora estaba, cuando se anunció esta suba del salario, estaba más calmado. Sí, todo. La última información respecto a esto es que los policías de Concordia firmaron un acta y levantaron la protesta que estaban llevando a cabo en la provincia de Entre Ríos. Otra información relacionada con lo que ya recién hablábamos de Chaco es que se suma un policía que se encuentra en grave estado tras los saqueos en aquella provincia, y que el gobierno anunció que elevará a 8.000 pesos el mínimo de los salarios, y que en consonancia con este anuncio los agentes levantaron justo sobre la medianoche la medida de protesta. Digamos que esto es como algo así como una paritaria extrema lo que está sucediendo en estos días con la fuerza de su seguridad. Y también no está mal también destacar que hasta estas últimas novedades con respecto a lo que sucedió con los sucesos en Córdoba, el único muerto en Córdoba había sido un pibe asesinado por gente que creía que el pibe estaba rodado. O sea, es casi claramente un producto de la psicosis. Entonces, bueno, también es que no es tan liso y claro lo que sucede. Sí. Y justamente ahí sí se puede aplicar al hecho de generar una psicosis por parte de él, esta gente, de los policías, que no es inocente, no es una mera, realmente, no es simplemente que están haciendo un paro por sus derechos. Por eso digamos, es algo más complejo por eso es que y más extraño. Claramente, por eso es que hay que tener cuidado a la hora de difundir esta información sobre los hechos, sobre todo sobre las muertes, porque vienen informaciones que son de agencias o de distintos, de cada punto de donde están ocurriendo, y no hay demasiada información más que quizás el parte médico del director del hospital donde ingresó el muerto. Entonces siempre hay que dejar un poco más, pasar un poco el tiempo, ver cómo actúa la justicia en cada caso y establecer la forma en la que cada uno de estas muertes, que son lamentables en estos hechos, digamos que tendrían que... No sé, es complicado justamente al hablar de mezclar la psicosis con el conflicto salarial, ¿no? Lo único que cabe esperar es que esta reacción, por un lado, del Estado, ya sea por la parte judicial como por la parte del mismo el gobierno, presionando y tratando de mostrar sus armas o su fuerza, y por otro lado tratar de dominar las cosas, logre encauzar esto. Esta situación que de alguna manera estamos todos esperando que, como decíamos, esta parada, esta exageración, esta extraña paritaria llegue al mismo tiempo. Se hablaba también desde el Poder Legislativo, se estaba convocando a unas sesiones extraordinarias en el Congreso, también en la legislatura porteña, para tratar proyectos de ley que tengan que ver con la sindicalización y con el derecho, digamos, de los policías a organizarse. Bueno, y hoy también el gobierno pinchó para que haya las fuerzas políticas se alineen o se pongan o declaren, que era también importante. ¿Por qué no estaban diciendo nada? Exactamente. Sí, seguro. Bueno, para ir cerrando, hubo también conflictos, y ya hemos repasado varias provincias. En el caso de San Luis también hubo reclamos salariales. En Chubut también hubo reclamos, y el gobernador Bussi anunció un reordenamiento salarial. La policía de Catamarca levantó la protesta tras aceptar un incremento de haberes del 45%. En Mendoza, el gobernador Francisco Pérez acordó el pago a la policía de un ítem de riesgo para todos los miembros y descomprimió la situación. digamos, es como un mapa bastante extenso el de nuestro país, con cada provincia con una situación particular, con cada casi todas las provincias, creo que hemos nombrado prácticamente a todas, ha quedado afuera, si no me equivoco, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, ¿ahí Santa está todo Cruz. Bien o se viene? Ahí parece que está todo bien por ahora. O sea, nunca no, se sabe, digamos. No puede ser llegado. Que mañana nos levantemos y haya conflictos, digamos, que esto, al tener... Tiene tanto peso cuando una fuerza policial decide iniciar una huelga o un paro que nunca se sabe por dónde puedes terminar escapando esto. Sí, sí. Pero bueno, nada, estaremos atentos como siempre a todo lo que suceda sobre un tema que, más allá de lo concreto del reclamo, es interesante tenerlo en cuenta y, como hablábamos desde el principio del programa, a 30 años del comienzo, el recomienzo de la democracia en nuestro país, sobre qué rol juegan las fuerzas policiales en la construcción de la sociedad.